Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 381. Este quiere saludar por aquí el señor Alex Nation. Y hoy, en compañía del hombre que pone la pajita en el hombro para que otro la tumbe, señoras y señeres, el señor Sparewolf, que es la que. Dímelo, Nation, papi. Yo, qué bueno que dijiste mi nombre, porque dije, espérate, están describiendo a Gatonejo aquí. Gatorejo Fighting Promotions. Ay, señoras y señores. Ay, mi madre. Damas y caballeros que disfrutan de Nivel Escondido semana tras semana. Primero que nada, gracias por escucharnos nuevamente, por descargar este podcast. Esto promete. Y mira si promete que con lo que vamos a abrir, corillo, cierren, ¿ok? Exclusivo. Nadie lo tiene. Oh, my God. Este próximo viernes se ha reactivado el Bacalao Fight Club. Ay, claro. Esto fue totalmente inesperado, ¿ok? Alex, tú has estado, yo creo que por 2 semanas consecutivas, promoviendo la violencia entre la Horda, y la Horda Bacalao está en fuego. ¡Ay, candela! Cuéntame de eso. ¿Cómo es que surge ese deseo en ti de tirarte ese concepto de que si juegos de pelea aquí, juegos de... Para poder tener contexto, para darle peso, razones de peso a la gente, de que si hay un Bacalao Fight Club que no se pueden perder, es el próximo, y decir la fecha ya, porque Don Gatonejo King ya firmaron los contratos, sí, ya están firmados. Ya estaban en el pesaje, me dijeron. Sí, creo que vino un peleador en boxer y otro vino en gistro, pero no sé, me preocupa eso, pero anyway. Bueno, para hacer la historia larga corta, lo que pasa es que durante mis transmisiones acá en el canal de Twitch, pues trajo un conceptito algo chévere que le he denominado el Bacalao Fighter Fest. Y eso es que en esa transmisión en particular mía en el canal, esa intervención, pues me pongo a jugar diferentes juegos de pelea variados, o sea, desde juegos de pelea clásicos hasta juegos de pelea moderno, hacer como una especie como de popurrí, ¿verdad? De diferentes jueguitos en vivo y compartir con la comunidad, hablar de esos juegos. Y si era posible, si era, por ejemplo, un juego moderno que tuviera la opción de poder jugar online contra alguien, pues abríamos lobby. O sea, para vacilarle, qué sé yo qué. La primera vez, pues jugamos unos cuantos jueguitos de pelea, entre ellos Samurai Showdown, Marvel's Capcom, en fin, un par de jueguitos chéveres. La cuestión es que esto, pues, los muchachos de la comunidad, como que contrale, el Bacalao Fighter Fest estaría cool, si juegas algo online nos avisa. Chévere. Pues, este pasado miércoles, yo pues volví otra vez con el concepto del Bacalao Fighter Fest y arrancamos la velada con Street Fighter V. Un ratito, yo dije, no, vamos a jugar un ratito y ya mismo ponemos otro juego de pelea. La cuestión, que uno de nuestros amigos de acá de la comunidad, Silver PR, que le mandamos un saludo, pues él me había comentado que tenía el juego, que le gustaría jugar contra mí, si se podía, y después nada, pues seguro, pues descargó el update y todo, y nos conectamos, y empezamos a jugar. Entonces en eso llega, y ustedes saben quién, velando, lurking en la sombra, pero cuando dicen Street Fighter 5, no tanto. Ah, okay. Yo creo que Papo Boca Chula había llegado también. No. Te hablando de Gatonejo, mi compañero acá a Nivel Escondido. Que puede A Gato sí. Lo puede sumoniar de dos maneras. Sí. Y esa es una. Por el Street Fighter, es una de ellas. Sí. Papi, el hombre puede estar ocupado haciendo lo que sea, pero cuando él huele bofetaje y puño, él aparece. Él aparece. Y si ya dijo, ¿puedo retar? Se puede. Y yo, pues, eche para acá. Pues nada, creamos un lounge, ¿verdad? Un lobby lounge en el juego. Estaba Silver, estaba Gato. Y nada, empezamos a jugar ahí entre toditos, a coger pescosas, a repartir puños, yo a coger pedas como siempre. Y de momento pues llega también otro miembro acá de la comunidad. Llega de la comunidad nuestro pana Pérez Bosque, que le mandamos también un saludo. ¡Ah, yo lo tengo! Yo lo tengo en PC. Y yo, papi, no hay que excusa, esto es crossplay. Eche para acá. Pues prendió allá la PC, hizo los updates, se unió también al lobby, después vino Kaku, se puede reta, y también metimos a Kaku, y habíamos un momento dado 5 personas peleando ahí a la vez, de estilo King of the Hill, o sea, el que ganaba se quedaba. Y mano, pues se dio super fun, pero notamos que de todos estos peleadores que están ahí, habían 2 que estaban sobresaliendo sobre los demás. Notamos que el compañero Silver demostró una muy buena habilidad en el juego, al igual que el compañero Pérez Bosque, y estábamos notando que las peleas entre ellos estaban dando súper buenas, pero también había como que cierta animosidad, porque digo animosidad amistosa, no lo tomen a mal. Sabes, jamás vamos a permitir. La competitividad se creció, palpaba en el ambiente, sí, se podía cortar la tensión. Sí, no, y ya tú sabes, vino acompañado de frases como: hace tiempo que yo no jugaba. ¡No puede ser! ¡El repertorio! Sí. Maldito lag. Yo lo había desinstalado y lo volví a instalar nada más que para jugar contigo. Lo tenía abandonado hace meses, cositas así. Y nosotros acá como que, claro que sí, papo. Claro que sí. Lo mismo que dijo Dark Necromancer antes, sí, de pegarle 22 combos a Gatonejo. O sea, a un combo de 22 golpes a Gatonejo. Y seguido por un Mercy. Saludos a Dark Necromancer si nos escucha. Yes, sir. Pata negra en la casa. Y ya, ya. Y mano, pues, nos dimos cuenta que estas peleas estaban dando súper buenas. También Gatonejo tuvo unas peleas brutales contra Pérez Bosque. O sea, unas peleas bien cerradas, bien, o sea, súper fun. De verdad que la pasamos súper bien. Pues, ¿qué pasa? Gatonejo Sports Promotion parece que echó la mente a correr y le lanzó un reto tanto a Silver PR como a Pérez Bosque de que si estaban dispuestos a participar en una intervención especial del Bacalao Fight Club. O sea, que acá a nivel escondido, el Bacalao Fight Club pues consiste de 2 miembros de la comunidad en un juego de pelea en donde se enfrentan utilizando todo el roster, en cualquier orden, pero no pueden repetir peleadores, y cada vez que un oponente le gana al otro, el que gana, se gana un donativo de 25 centavos a beneficio de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. O sea, en resumen, el Bacalao Fight Club es una iniciativa de nivel escondido para levantar donativos para Extra Life y ayudar a la Fundación Niños San Jorge de Puerto Rico. Si el que está participando no es Extra Lifer, puede escoger un Extra Lifer del equipo de Extra Lifers 24-7 que él guste. Mira, pues yo voy a representar a Sparrow Wolf, o yo voy a representar a Next Nation o cualquier otro, y ese donativo se le hace a esos compañeros de equipo. Esa es la dinámica. Y ya como quiera, pues Pérez Bosque ya es Extra Lifer. So, que eso es un win-win para él. Sí, no sabía que era Extra Lifer, hermano. Si él es Extra Lifer, juega obviamente a beneficio de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Silver no es Extra Lifer, pero a ver a quién él va a escoger representando esa noche. Claro. Pero entonces Gato, durante la transmisión de esta noche, mi compañero aquí Sparrowwolf, pues lanzó el reto, lanzó la fecha, y los peleadores se subieron al ring, llegaron a un acuerdo de tantos millones por esa pelea, y la pelea va este viernes 7 de agosto. Uf. Desde las 10 de la noche. Gato y yo estábamos hablando. Estábamos viendo a Guacho hacer stream, y de momento mencionamos algo del Bacalao Fight Club, y Guacho estaba como que: ah, ustedes están a fuego, siempre tienen unos conceptos ahí. Y entonces nos fuimos un viaje, Gatonejo y yo, en el chat. A toda esta, el Bacalao Fight Club nació siendo el Chata Club para Gatonejo. O sea, yo le dije que sí, está bien, vamos a coger pescosa, y lo acomodamos todas las semanas durante un mes. Hicimos una promo bien particular. So, se la mostramos a Guacho, se estaba muriendo la risa, y nosotros acá como que, y Gato estaba como que: mano, tengo ganas, con lo que está pasando en el canal, de reactivar el Bacalao. Y yo acá como que: pues vamos para el mambo. Entonces hoy, durante el stream de hoy, habían comentarios al respecto, y a todas estas, estaba viendo un stream de Pérez Bosque jugando Street Fighter 4, y yo estaba, papi, tirando la cizañita también, así que es oficial, corillo. ¡La horda está en fuego! Le han tumbado la pajita al Jedi cuatrista, ¿ok? De parte del voleibolista oficial de la horda Bacalá, ¿ok? Él dice que viene a meterle un killing y hacerle un peluchazo ahí a Pérez Bosque. Pérez Bosque dice que con él los peluches no van, que lo que hay es un rico cumplín en do mayor, ¿ah? Así que vamos a ver quién puede más en Street Fighter, ¿ok? Con Gatonejo Fighting Promotions. Acá se ha reactivado el Bacalao Fight Club. Las reglas de Bacalao Fight Club, bien simples. La primera ronda completa de los luchadores, ¿verdad? Del roster, tiene que irse sin repeticiones. Sin repetirse. Así que ahí hacemos honor a eso que nos distingue, y es que hashtag todos somos bacalaos. Uh-huh. Así que vamos a ver qué es la que hay. Yo estoy bien pompeado, Alex. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Hay mucha animosidad, ¿ah?, en la horda bacalao. Todo el mundo haciendo círculo y gritando ¡pea! ¡Métele! ¡Métele! ¡Sí! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Con la emparadilla! ¡Pero dale un yaqui antes! Así que esa es la que hay. Ay, eso es este próximo viernes, Ea Vine, arrancando agosto con fuerza, brother. No, y lo mejor es que ese es el preámbulo, es el evento perfecto. Uf. For the Kids, y en preámbulo para el Great Marathon 2, que es ese mismo fin de semana del 8 y del 9. Brutal, ¿verdad? Brutal. Así que, o sea, es un fin de semana for the kids prácticamente, ¿ok? Yeah. Así que muchas cosas pasando, pero lo más legendario es que el día 9 yo cumplo años. O sea, sí, que sí. Puede jugar Ghost of Tsushima. Un saludo a Noé, tú estás brutal. No sé ya que vas a aguantar tanto. Pobre Alex. Exacto. Aguantado, pero el otro día flaqueo, me dijo, pero mira, toma yo te doy el código, lo hagas en tu canal. Y yo, no, vamos a esperar el día 9. Que va por ahí, por Amazon. Barquito de papel. Oye, y ahora que tú dices eso, este próximo fin de semana, también para acabar con broche de oro, el sábado, el evento de Extra Life 24-7, mano, por la noche, hay podcast en vivo. Oye, de nivel escondido, I just realized it. Diablo. De nivel escondido, papi. Diablo, tremendo, estoy yo otra vez. Yes, sir. Me yes, toca otra vez con gato. Back to back. Alex está como el arroz blanco. Sí, estoy gozando de una rica semana. Back to back, to back, to back, to back. ¡Woo! ¡Qué! Duro. Pero así es esto. Alguien tiene que hacerlo. Eso es así. Con mucho gusto. Bueno, mi gente, dicho eso, pues estén pendientes a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, que es la plataforma que más utilizamos para estar en contacto con ustedes y promover todos estos inventos que hacemos acá a nivel escondido, tanto para la comunidad y para nuestros niños de la Fundación San Juan de Puerto Rico. Así que aprovecho, gente, si no lo han hecho, pasen por facebook.com/nivel escondido, denle like para que se enteren de todos estos inventos y todas estas locuras que hacemos para el disfrute de nuestra gran comunidad, la Horda Bacala. Así que, dicho eso, ahora sí, oficialmente vamos a arrancar con el podcast para esta semana, y vamos rápidamente con las noticias, pero, antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Semana relativamente media lentita. Sí, mano. Por decirlo así. De repente separaron las informaciones de momento. Sí, mano. Yo estuve como que raspando un poquito el pegado. Sí, una que otra por ahí, pero otras como que yo decía como que... no le veo el fun. Pero de las que pude por ahí recopilar, aquí hay una bien interesante. Y es que se estuvo anunciando que Netflix va a estar produciendo una película, o sea, una adaptación de una película basada en el juego Beyond Good and Evil. Este juego, ¿verdad?, que salió en el 2003, de un juego de aventura desarrollado por Ubisoft. Pues Netflix va a estar produciendo esta película basada en este juego. El director de la misma va a ser Rob Letterman, que estuvo trabajando en Detective Pikachu. Así que esto lo estuvo confirmando un representante de Ubisoft. Al momento de lo que se desprende de la información, es que el juego, la película, va a ser un híbrido de live action y animaciones. Algo así como lo que vimos en Detective Pikachu, ¿verdad? Ese concepto de película. O sea, que suena bastante interesante. Lo que sí no se ha confirmado es si esta película de alguna manera va a estar atada a la historia principal del juego. Eso pues aún no lo han confirmado. Lo que podemos entender que va a ser una película dentro del universo de Beyond Good and Evil, pero no necesariamente esté relacionada directamente con el plot o la historia detrás del videojuego. Y como todos saben, ya hace varios años se anunció una secuela para este juego llamada Beyond Good and Evil 2, pero lamentablemente desde ese anuncio no han dicho absolutamente nada más. Lo que se vio fue simplemente un trailer en CGI. No se ha dicho más información sobre si ese juego va a estar saliendo o no. ¿Eh? Así que veremos a ver qué pasa con esto, pero suena interesante la premisa. GG, mano. GG. A mí este jueguito de Beyond Good and Evil nunca me dio pie con bola. Sé que hay bastante hype por el, ¿verdad? El anuncio semi reciente, ¿verdad? Con este tremendo trailer y todo lo que había o hay por ahí en planes al respecto, pero uh-huh. El hecho de que Netflix vaya a trabajar una entrega cinematográfica, ¿verdad? Straight to home, pero ya de la calidad que últimamente está trabajando, pues siempre es un GG, mano. El hecho uh-huh. De que, pues, están perdiendo o perdieron mucho contenido de Disney, whatever, y ahora le están metiendo chavo a lo que es geek, a lo que es gaming, eso está bien GG. Por ahí en Netflix estuve leyendo que viene una adaptación animada también de Splinter Cell y confirmado, ya obviamente eso hace ratito ya está, que está cuestión de que anuncien cuándo es que va a salir la serie de Cuphead. Son múltiples los juegos que tienen representación en serie de ¿verdad? Con presencia en Netflix. Eso siempre es un GG, mano. Siempre que se le dé espacio, Castlevania es otra que está ahí por ahí sonando todavía, y de la manera que acabó la última temporada, obligado tienen que sacar otra. Uh-huh. Así que estamos GG, estamos de pláceme los gamers, ¿verdad? Los entusiastas del gaming en relación a recibir mucho contenido y mucho apoyo de Netflix. So, vamos a ver qué se traen entre manos, mano. Yes, sir. Bueno, la próxima noticia, bro, es una noticia que en mi caso es una noticia agridulce, más agria que otra cosa, ¿ok? Voy a tratar de ser lo más neutral posible, ¿verdad? Para efectos de la información, y pues obviamente este es un podcast de opinión y nosotros hablamos y discutimos, y por eso es que ustedes nos escuchan. So, ya mismo, pues obviamente viene el lash out, ¿ok? O maybe entre medio de la noticia, porque es la que no pude aguantar. Anyways, esta semana anunciaron, ¿verdad? La fecha de estreno de lo que ya llevaba ratito trabajando Microsoft, particularmente Rare, ¿verdad? Que es una de los estudios que pues, sobre los cuales Microsoft tiene dominio, con Battletoads, ¿ok? Va a llegar esta nueva entrega con fecha de estreno. Microsoft sorprendió esta pasada semana. En vez de hacerlo en la semana anterior, aprovechando el hype de la conferencia, yo no sé por qué, ¿verdad? Pues nada, ellos tuvieron a bien revelarlo una semana después, por alguna extraña razón. Okay, el anuncio surgió como un trailer que mezclaba gameplay y una animación que, for the lack of a better representation, o sea, no se me viene a la mente algo más. Bueno, era como un anuncio de un piloto en Cartoon Network. Pero Cartoon Network, bad Cartoon Network, okay, que va a estar disponible desde el 20 de agosto. Esto en fecha numérica se ve bonito, 28-2020. Right? Es como que, ok, super cool. Esto va a estar disponible en Xbox One y PC. También va a estar disponible vía Game Pass desde el día 1. Ok. Y antes de pasar al resto de los bullet points que tengo en la agenda, esto, que son los un poquito más pesaditos. Este juego, mano, y Alex, aquí obviamente te invito a que también comentes. El gameplay se vio como que, pues, en esencia respetó el mix que hacía el juego original, que si bien es cierto que, you know, principalmente no era otra cosa sino que un beat 'em up de limpiar pantalla, entonces moverte de izquierda a derecha y avanzar, también mezclaba otros géneros, quote unquote, de juego, dependiendo del nivel. Habían varios niveles, por ejemplo, yo recuerdo un nivel que era prácticamente un shooter. esto, un space shooter de estos que tú tenías que voltear la navecita y disparar y hacer el clear y qué sé yo qué. No en el primero, pero eventualmente. O sea, la serie se caracterizaba por eso. Habían unos puntos que tú tenías que bajar como en rappelling. Y entonces era seguía haciendo eso mismo, pero con un diseño clever, tú sabes. Y en este juego, ¿verdad? Lo que revelaron, se ve que va a tener ese elemento. So, you know, puntitos ahí, ¿verdad? Dos o tres. Pero entonces el diseño, you know, ustedes saben que desde que esto salió yo estaba acá con náusea y con dolor de cabeza y como que, oh my God, why? Yo espero que cancelen esto. Y no, like, it actually went through, tú sabes. Obviamente, no es la opinión de una sola persona. Hay gente que le gusta el concepto y que obviamente van a jugarlo y esperemos que me equivoque yo y que sea un palo para la gente y que lo menos que le importe sea el diseño. Pero para nosotros los viejeyers, que sabemos sobre lo que está fundado este concepto, sabemos sobre lo que es el nombre como tal, ¿verdad? Ese original source, tú sabes, source material, y ver lo que han hecho con él, es como, Alex, llévatelo, dime tu opinión, lo que se me compró el corazón. No, sinceramente, o sea, yo puedo entender el intento que están haciendo de atrapar un tipo de audiencia, ¿verdad? La audiencia de unos años para acá que le gusta este tipo de animación en sus videojuegos, en sus series animadas, whatever, ¿verdad? Eso yo puedo entender y puedo respetarlo. Pero lamentablemente, la audiencia que va a apelar el título de Battletoads no son los jugadores de hoy en día. Son los jugadores de la vieja escuela, o sea, jugadores como nosotros, que crecimos y experimentamos el dolor y el sufrimiento que era Battletoads original. O sea, y ver que, o sea, cuando se anuncia un lanzamiento de la franquicia, pues sí esperamos a ver una actualización gráfica, pero siempre esperamos que se respete el material original, el source material. Puedes hacer la remasterización que tú quieras, los toques visuales que tú gustes, pero siempre respetando y tratando de ser fiel a eso que nosotros, con lo que nosotros crecimos. Porque aunque usted diga que no, el target audience de Battletoads somos nosotros. Somos nosotros. Son los gamers de ahora. O sea, somos nosotros. Y cuando yo vi ese trailer y como que diablo, pero ¿qué es esto? O sea, esto parece un cartoon para televisión. Esto no parece un videojuego. Horrible. Y si fuera un cartoon bien hecho, mano. Pero tiene la vibra esta, de ser amorfo, de estos dibujos animados que parece un sketch y sin terminar y todo desproporcionado y los brazos todo. Y entonces usted dirá, diablo, Sparrow, estás yéndote bien serio con una serie animada o con una serie de videojuegos que trata de unas ranas que hablan, tú sabes, que son unos héroes que... Yeah, me estoy yendo así, y si a usted no le gusta, pues usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. A lo mejor usted creció en ese aspecto o realmente nunca hizo clic con la serie, pero a mí me gustaba el hecho de que estos tres sapos, ranas, whatever, eran una opción que eran como que un nod a los Ninja Turtles. En ese tiempo eran sumamente populares y obviamente estaban en todo este hype de ese tipo de producto en los early 90s, tú sabes, a finales de los 80, principios de los 90, ese era el vibe, tú me entiendes. Entonces ahora mismo, pues lo han seguido trabajando y lo han seguido desarrollando, pero no es lo mismo que tú veas un producto como por ejemplo la serie que retocaron de los Teenage Mutant Ninja Turtles a mediados de los 90, principios del 2000, pretty much, que la daban en Fox. No sé si tú recuerdas cuáles son, Alex. Me suena. Que eran una Teenage Mutant Ninja Turtles bien estilizada, bien llenas de acción, era una cosa bien over the top, que respetaba el source material en cierto aspecto, ¿verdad? Porque eran hasta goofy en términos de las Ninja Tortugas, pero ese otro era como que más serio. Fue un revamping. Otro ejemplo de una serie que hizo algo similar, He-Man, en los 80, ¿verdad? Y después de que corrió y bla, bla, bla, recibió dos remakes. Uno que no fue tan exitoso, que era He-Man en el espacio. Era un estudio francés, whatever. A mí eventualmente me gustaba siempre lo que era la mercadotecnia de Masters of the Universe, so siempre me gustó y siempre estuve pendiente a eso, aunque fuera un boquete el show. Pero el de los 2000, ese show era un palo, visualmente, era bien trabajado. Ese sí lo recuerdas, ¿verdad, Nation? Sí. De He-Man and the Masters of the Universe. Yes, sir. Pero esto, pues you know, apelaba a eso. El punto es que como dice Alex, por más que quieran decir, no, eso no es para ti, you know, salte para allá, boomer, esto es para nueva generación, gente, no. Esto realmente apela a nosotros. Ahora mismo, de lo único que puede depender el juego, en mi opinión, para hacer click con nuestra generación que se arriesgue a jugarlo, es tal vez buen gameplay, es tal vez el hecho de que los chistes sean dated, tú me entiendes, que sean chistes de los 90, que entonces tú puedas entender y hacer clic con eso que te recordaba el juego, y obviamente con dificultad pues legendaria, mano, que eso es los otros puntos que voy a traer con la noticia, porque la noticia era bien cortita, pero como dato curioso les comparto que el Battletoads original estrenó en 1991 para el Nintendo Entertainment System, ¿ok? Fue desarrollado por Rare y publicado por Trade West. Tuvo dos secuelas directas, Battletoads in Battle Maniacs y Battletoads and Double Dragon, en 1993, ambas. Y lo último que se vio de estas curiosas criaturas, ¿verdad?, que tenían, again, como les dije, un equivalente a los Ninja Tortuga, porque los Ninja Turtles eran cuatro, ¿verdad?, y tenían a Master Splinter. Pues estos eran tres, y había un búho que como que les daba entonces las instrucciones y toda la cosa. Ellos tenían un helicóptero en forma de rana. Los Ninja Turtles tenían su Turtle Band, tú sabes. Era como que esa animosidad slash not, tú sabes, era bien cool. Pero lo último que se vio de ellas en términos de gaming fue en 1994, con un intento medio mediocre de un arcade que realmente no tuvo mucho éxito. Hubo un try de una serie animada buscando el hype de estas caricaturas antropomórficas de los 90, que es lo que le estoy diciendo, Enter Teenage Mutant Ninja Turtles o Street Sharks, que eran como que, pues nada, figuras, eran animales a todas luces, ¿verdad? Pero con características humanas, dos brazos, dos piernas, los ratones bikers de Marte. ¿Cómo eran? Los Biker Mice from Mars. Eso mismo. Esos muñequitos estaban a fuego, tú sabes. Eran bien nítidos. So, nada. Esto, lamentablemente, nadie deseó continuar con el desarrollo de este piloto en 1992, ¿verdad? Que era cuando la franquicia todavía estaba bastante en su apogeo, porque el juego de 1991 y la serie trató de despegar en el 92, pero nada que ver. Sin embargo, la franquicia, pues obviamente, desarrolló fama como un cult classic entre los entusiastas del gaming por su mítica dificultad en comparación a otros juegos similares de la época. Particularmente esa seccioncita de las motoritas. Oh my god. Pero ya, con eso por lo menos ya yo concluyo mi mini rant. Obviamente yo no pienso jugarlo. Surfing me está cucando. Surfing dice, no, ¿para qué es que vamos? Que insisto que si no voy para allá, no hay. Él dice, no, pero por lo menos es gratis. ¿Tú sabes que también es gratis? La mierda. Y porque sea gratis, usted no va a ir a hurgar. You know? Así que. Es gratis. Oh my God. Pues. Qué bueno, y es por ello, es gratis, o sea, no es que sea gratis, que esté en el Game Pass, y lo puedes jugar de gratis, fine, sí, ¿verdad? Si paga Game Pass. Son alquiler. Yo para allá ni voy a mirar, no voy a gastar espacio en mi Xbox, y puede estar vacío, en términos de memoria. Como, oh my God. No lo voy a bajar, no way. A mí lo que me tiene bien triggered es los colores que le dieron a ellos. Y tienen algo raro en el art style, porque los la ojos, cabeza se ve de un color, ojos, el cuerpo tiene otro. Los ojos. Ellos también se llaman Sids, Pimple y Rash. Y eso es justamente lo que yo quiero que le salga a los desarrolladores entre medio del NIE. Ahí mismo. Lo que usted se imagina que es el NIE, ahí es que le tiene que salir. El Rash, que usted sabe lo que es un Rash. Un barrito, que es la traducción de Pimple. Y un granito, que es la traducción de Sids. Porque ellos eran, ¿verdad?, los más asquerosos you know, y Sids tenía gafas. Y vamos a hacer un análisis, o sea, breve, Alex. Caramba, en Killer Instinct. Mariano, ¿qué iba a decir? Brother, nos dieron un hype. Como que si tú te imaginas que hubieran hecho un Battletoads and Double Dragon, un Battletoads, sorry, con esa arte, esa estética. Brother, Day One, super dark, el juego así bien, mano, apuntado, pero entonces salen con esta porquería. Porque es que no hay otra manera de decirlo. Es una porquería visual. Oh my god, no, no. O como dijimos en el Discord, o sea, un artecito estilo como el que hicieron en Streets of Rage 4. Yes, sir. Hicieron un excelente trabajo ahí. Definitivamente, Gato estaba comentando el viernes que estuvo jugando así, tú también. Es parte de que es la que no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero esto que estaba comentando que él desearía que la gente que lo trabajó trabaje un remake de Golden Axe, brother. Uf. Day one, me voy con ellos, day one. O sea, esa gente son un ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Tú me entiendes? Respetar el source material, trabajarlo, evocar nostalgia y mejorar lo que el juego ofrecía en un momento dado sin perder la esencia. Si a usted no le gusta eso, pues a lo mejor usted no es tan fan de la serie como usted pensaba, o usted se complace con cualquier cosa, o sea, sus gustos no son tan exigentes. Whatever, sea feliz jugando lo que sea que la usted juegue, no hay problema. Pero sabemos entusiastas del gaming que somos un poquito más exigentes, particularmente cuando se fastidia con la nostalgia. Ese es el. Sí, man. Yeah. Pero muy de acuerdo con eso, man. Así que nada, gente, le invitamos a que comente. Yo sé que esta noticia pues va a seguir trayendo cole, va a seguir trayendo reacciones. Así que ya, te invitamos a que comenten en el post de podcast dándole follow up a esta información de este jueguito de Battletoads. Oh my god. Bueno, y hablando de Microsoft, nuestra próxima noticia también cayó como que media sorpresiva y no sabemos si esto es un movimiento para contentar a los miles y miles de decepcionados fans de Halo, ¿verdad? Con el anuncio de Halo Infinite. Ustedes saben que el lanzamiento oficial de este trailer, ¿verdad? O de lo que es de gameplay para el nuevo Halo Infinite, pues esto ha traído más controversia que emoción. Obviamente porque lo que vimos en el trailer pues fue un producto básicamente subpar, o sea, muy por debajo de lo que la gente está esperando, y más cuando es un juego que se han invertido millones y millones y millones y millones largos en el desarrollo, y ahora pues después que sale toda esta información, ahora están aceptando que hay que trabajar con los visuales, un montón de excusas bien extrañas, so, oh my god. Pues dicho eso, relacionado a este juego, y es que a través de la cuenta oficial de Twitter de Halo, postearon un tweet confirmando y lo siguiente, y leo, ¿verdad? Exactamente como dice el tweet, dice, y lo voy a traducir, dice: Halo es para todo el mundo. Podemos confirmar que Halo Infinite, el modo de multiplayer, será free to play y va a tener soporte para 120 frames por segundo en el Xbox Series X. Más detalles serán compartidos más tarde. O sea, ellos pensaban cobrar la parte por el multiplayer, ¿era o qué? Aparentemente, pero lo que puede, lo que se desprende la información. No hace falta si tienes este Game Pass o no. Ellos mismos disparándose en el dedo del pie que les falta, o sea, what? Porque ya no tienen pie de tantas veces que se han disparado en el mismo pie. Sí, no, y es bien extraño porque, o sea, viene este anuncio luego de la avalancha de desilusión y de hate press que le han hecho contra el release oficial del trailer de gameplay de Halo Infinite. Muchas personas están especulando que están haciendo esto para contentar las masas. Luego, ¿verdad? De la decepción, como dije al principio, ¿verdad? Que hay mucha gente que estaba bien decepcionada con lo que vieron, ¿verdad? Del juego en esa presentación oficial. Sí, si vas a YouTube u otro servicio, puedes verlo en 4K, pero es que aún así da mucho que desear, pero es bien extraño los flat surfaces, sí. Sin textura. Lo que está bien extraño es esta decisión de darle el modo multiplayer gratis, como dice Gio, o sea, que yo pensaba cobrar la parte por el multiplayer, who knows. No hace sentido, brother. O sea, lo van a dar gratis, okay, lo vas a dar gratis. ¿Qué implica eso? Que en un momento dado no era gratis. ¿Qué implica eso? Que en un momento dado estaba atado a, como ahora. Es un modo aparte. Es un modo aparte del juego. Está atado a mi suscripción de Xbox Live, la cual también está en rumores de que, pues, probablemente el Xbox Live como tal sea gratuito, que lo que cueste sea el servicio de Game Pass. Son los rumores, ¿verdad?, que están corriendo en cuanto a Microsoft. Es su manera de confirmar que el Live, es decir, el servicio para tú jugar multiplayer, no va a tener costo en Xbox. O sea, eso sería un palo en el sentido de que, pues, sí reafirma entonces al menos una razón válida para usted adquirir el servicio de o más bien la consola. Pero si no, tú puedes jugar en PC, y en PC, pues, técnicamente siempre es gratis. O sea, no es todo el servicio, pero... Y dicho eso, esto también ata los clavos por el hecho este del cambio de los de los de los de las ofertas en cuanto al servicio de online de Microsoft. O sea, ya tuviste que ya tú no puedes comprar una anualidad como antes por el servicio online, ahora son unos pagos mensuales, eso que reafirma esa especulación de que probablemente el servicio de live sea gratis. Como dice Gio, pues ya si usted quiere otras cositas, otras chucherías en su servicio, pues las tiene que pagar por separada o en pagos mensuales que le incluyan estas chucherías. Que probablemente lo hagan incluso hasta con Halo, por lo que el multiplayer sea indeed gratis, pero si quieres la experiencia premium con la Ultimate Armor, te la vamos a petar junto con el servicio de Game Pass, la mensualidad, sí. Y ya está, ya resuelven el modelo económico. O sea, yo no sé honestamente qué está pensando Microsoft. Digo, vamos a ser claros, yo me imagino hacia dónde va. Yo he sido un Doomsday Preacher de que Microsoft realmente no le interesa para nada continuar con su producción de consolas como tal, que están aspirando a dar un servicio. Y no se extrañe si de aquí a 2 años vemos el Microsoft Game Pass disponible hasta en calculadoras TI-80. Okay. Eso es lo que viene por ahí. Obligado. Ay, ay, ay. Obligado. Así que, nada, esto está bien interesante. Vamos a ver qué pasa, pero ya saben que por lo menos van a tener el multiplayer ahí en lo que usted se decida pagar servicio o no. Qué bueno. Y espero que sus planes no fueran cobrarlo, mano. La que le van a cobrar es a la milicia estadounidense, brother. Uy. Y de paso, con esta noticia, ¿verdad? Un saludo a nuestro panita Moche, brother, que le acaban de devolver las nalgas, básicamente. El hombre estuvo sirviendo un tiempo correspondido bajo el tío Sam, bajo las órdenes del tío Sam. Y recientemente no solo se mudó, ¿verdad? Logró mudarse de estado porque pues logró ese honorable discharge. O sea, ya no pueden volver a chaval con él. Logró el disability, ¿verdad? Tiene unos injuries en la espalda, si no me equivoco. Así que, nada, qué bueno, Mocho, que ya estás fuera del asunto. ¿Ah? Excelente, azúcar para ti. Ahora bien, brother, ¿de qué estoy hablando? Bueno, Twitch, ustedes saben que es prácticamente el nombre que define entretenimiento en términos de gaming, en términos de otras tantas vertientes. Ustedes saben que Twitch pues tiene su rama de cocina, tiene su rama de ASMR, tiene su rama de Just Chatting, tiene su rama de IRL, etcétera. Y es sumamente importante en el sentido de que cruza barreras de edades. Aunque Twitch, obviamente, al ser un servicio que tiene un componente de social media, se supone que los usuarios de Twitch no sean menores de edad. Todo el mundo sabe la que hay, incluyendo Twitch, ¿ok? Incluyendo Twitch. La realidad es que sí, que hay varios menores de edad que están borderline, ¿verdad? Yo cumplo 18 el mes que viene, pongamos los que son esos. Vamos a poner los quotations. Pero siguen siendo legalmente menor de edad, ¿ok? Esta plataforma es codiciada por muchas razones, pero quienes más la aprecian son, irónicamente, las múltiples compañías que cuelan de alguna manera u otra comerciales que van a promover el consumo de los productos y servicios que ellos representan. En una movida un poco controversial, la milicia estadounidense, conociendo del asunto, obviamente, no perdió tiempo y hace varios años tiene presencia activa, tanto en modo comercial como con canales oficiales de varias de sus ramas en vías a promover reclutamiento de activos como opción de carrera profesional para jóvenes en edad militar. Y esto particularmente, ¿verdad?, le compete a las personas que estamos en Estados Unidos. En Puerto Rico, en los 70, ¿verdad?, fue bien peculiar la lucha de muchos estudiantes de la UPR, el Sistema de Universidad de Puerto Rico, de sacar lo que era el ROTC, que era la oficina que representaba la milicia estadounidense del campus, desligarlo del factor educativo. Por muchas razones, ¿verdad? Políticas que pueden uno concordar con sus political views, pero sigue siendo algo histórico, ¿ok? Acá en Estados Unidos la cosa no es así. De hecho, la cosa es todo lo contrario, a nivel de que el reclutamiento o posible reclutamiento y condicionamiento de posibles prospectos para el Army comienza tan temprano como en middle school, en otras palabras, escuela intermedia, con lo que es la presencia en las escuelas del JROTC, el Junior ROTC, ¿ok? Obviamente, el tipo de destreza que se da en estos cursos son diferentes, valen créditos escolares y se limita a competencias físicas, entiéndase de correr, coordinación de marchas, hay también rifles, ¿verdad? Presentación de rifles, que le dan vueltas y toda la cosa. O sea, es más como un showcase, ¿ok? Pero que existe. Así que no se espante de verdad de esto que estamos hablando. No es algo ajeno. Pero el punto es que están utilizando encima Twitch, que es una plataforma que obviamente la gente utiliza para despejarse la mente y vacilar y toda la cosa. Pero, again, tanto en anuncios, y yo sé que muchos de ustedes lo han visto, yo también lo he tenido que ver, los he tenido que ver cuando no soy sub del canal, de algún anuncio de la milicia y Go Army y toda la cosa, y los canales pues de la milicia, pues ya ahí usted tendría que entrar a ellos. Yo personalmente no he entrado a ninguno, no me llama la atención nada de lo que puedan estar ofreciendo, pero ya, están ahí. Y todo esto, ahora sí vamos al núcleo de la noticia, todo esto podría cambiar drásticamente, ya que actualmente se ha presentado ante el Senado estadounidense una medida de ley que entonces impediría que esto continúe bajo la premisa de que Twitch, y voy a citar, ¿verdad? Dice la que está impulsando esta enmienda, esta medida de ley, la guerra no es un juego. Twitch es una plataforma popular y niños muy por debajo de la edad de reclutamiento militar básicamente son los que corren esta plataforma. No deberíamos estar infiltrando el servicio militar y estarlo enmascarando con jueguitos y concursos estilo shoot 'em ups, ¿ok? De juegos. Los Marines se salieron de Twitch por una razón y es tiempo de que los sigan. Esto en referencia, ¿verdad? A que recientemente la última división que mencionamos, que fuera la de los Marines, decidió cerrar indefinidamente su canal de Twitch, ¿ok? Fue más el backlash que cogieron. Estas declaraciones, las cuales cité, provienen de Alexandria Ocasio-Cortez. Y ella es quien está impulsando esta enmienda al proyecto que, de convertirse en ley, entonces limitaría la posibilidad de que el Army utilice Twitch o Discord como herramienta de reclutamiento y entonces regularía los procesos para, en todo caso, ¿verdad? Si van a utilizar alguna herramienta de esta índole, pues tienen que estar cumpliendo con unas cosas que ahora mismo no están cumpliendo. La ley no solamente va a trabajar esto en Twitch, pero es lo que nos compete a nosotros como entusiastas del gaming y usuarios de esta plataforma. Cabe destacar que los troles y activistas no se han quedado atrás provocando bans en estos canales cuando indagan al que está jugando o al que está ahí, ¿verdad?, dando cara, le preguntan sobre crímenes de guerra y rápido, automáticamente, provocan que el equipo de trabajo detrás de la transmisión o los mods o el individuo que esté encargado, obviamente, no van a contestar y simplemente ¡pum!, le dan un ban. Pero los han puesto, papi, de que on the spot. Ah, ¿me puedes hablar de tal cosa allá que si en Irak? Y esto lo sé porque lo leí hace tal vez un mes, mes y medio. Esto fue tema de comidilla, ¿verdad? En nuestros sources. Así que ahora hay que ver si el ban les cae a ellos, entonces desde el foro federal. Ay, no. Luli. Alex, opiniones que te merece esto. Ay, mi madre, esto es que, mano, es que no se puede esperar nada, no se puede esperar nada nuevo. Y cuando tú tratas de impulsar estas agendas, ¿verdad?, para beneficio de unos pocos, esto está por pasar. Y ya la gente hoy en día es bastante catchy, o sea, se dan cuenta de cuando hay algo raro o cuando ya se sabe que hay una agenda política detrás de algo, o sea, y obviamente pues la gente no se siente a esperar, y créeme que viene la avalancha de video, de evidencia, de screenshots, de blogs referente a lo que está pasando, y o sea, es cuestión de no entender la cultura de hoy en día, por eso es que estas cosas pasan. Si a lo mejor hicieran más el research de ver toda el poder que tiene la gente de conseguir o compartir información, no se ponían a hacer esto y no se buscaban este revolú que se han buscado. Yo leí hace poco que había un canal que estaban, era algo de, creo que era del ejército, estaban haciendo unas transmisiones, creo que estaban jugando, creo que era Warzone. Sí, y ellos tienen un juego también que es muy similar a Call of Duty, pero es un juego oficial de éxito de los Estados Unidos. Sí, ellos estaban haciendo una transmisión, entonces supuestamente estaban dando unos drops para el juego. Entonces en el chat estaban, pues tiraban el link y tú entrabas al link y supuestamente pues ahí tú bloqueabas tu cuenta y te daban el drop. Cuando entrabas al link, lo que te iba a ver era una página de reclutamiento. Yep. O sea, no era nada que tenía que ver con drops de juego. O sea, lo recuerdo, engañando a la gente. Creo que ese era parte de lo que leí aquella vez. Eso fue hace par de meses atrás. Cuando lo de que los estaban indagando de war crimes, de crímenes de guerra. Sí. O sea, que de verdad que honestamente, o sea, yo no sé por qué tienen que hacer esto. Anyways, muchos de los reclutadores, mano, no son sinceros con los chamaquitos, o sea, son los más vulnerables. No, entonces, los engañan. Si usted es un adulto, ¿verdad? Hecho y derecho, y usted se las ve malas o se siente bien patriótico ese día, le salieron cuatro bolas más y usted quiere ir al frente de guerra, pues adelante, porque usted es un adulto hecho y derecho y usted sabe lo que está haciendo. Pero vienen, ¿verdad? Van y reclutan, le prometen villas y castillas. Incluso a los adultos. Yo tengo una amiga, compañera de trabajo, pero pues somos amigos en lo personal, y ella decidió, todavía estaba en edad militar, y dijo, no, mano, yo voy a, yo no, quiero probar esto, a ver qué tal. Y ya de entrada en el training era como que, yo, esto no es lo que me dijeron a mí que era. ¿Tú me entiendes? Y en el training, estamos hablando en el training. O sea, por alguna razón, no son fully honest, ¿me entiendes? Con lo que le están diciendo a la gente. Y pues nada, o sea, again, si tú eres un adulto ya hecho y derecho, ya tú tienes tu carrera, eres joven, todavía te sientes en las de meterte y hacer y deshacer para efectos de alguna rama militar, pues go for it, ¿me entiendes? Es un dinerito adicional. Si te toca, ¿verdad?, la bendición de pasar un tiempo de no estar en guerra y whatever, pues quizás, tu posición sea una posición bastante tranqui, ¿verdad? De estar archivando o estar pendiente de algún almacén y whatever, y realmente no te tienes que chaval mucho, nada más que los días de PT. En tiempo de guerra obviamente te van a activar y pues ya son otros 20. Pero son cosas que no se les dice a los chamaquitos. Y a mí, honestamente, Alex, lo que me molesta es que no les están dando un break de respiro. Particularmente aquí en los Estados Unidos. Como mencioné, hay presencia militar en todos lados. En la escuela, con el JROTC, con charlas militares, y uno de los más recientes trends de escuelas, de modelos de escuela acá en el distrito para el que yo trabajo, y la escuela donde yo daba clase es una de las lead, ¿verdad? De las líderes a nivel de toda la nación, de probar cosas nuevas y estrategias que funcionan y bla bla bla. Mano, y parte del nuevo ofrecimiento académico incluía el ser inclusivo, valga la redundancia, sobre el término military readiness. O sea, era aceptado o era aceptable el hecho de que tengan college, career or military readiness. Esas son las tres cosas que se estaban aspirando pedagógicamente. Escucha bien, pedagógicamente del modelo escolar a nivel nacional, de que el niño tenga o una opción, niño o niña, tenga una opción educativa de perseguir una profesión, ¿verdad? Como pues diseñador gráfico, en estadísticas, que sea ejecutivo o ejecutiva, whatever. Eso, o que tenga un oficio, ¿verdad? Desde la perspectiva de carpintería, refrigeración, mecánica automotriz, etcétera. Y pues obviamente vaqueado por la educación que le dé las herramientas para poder ser eso de la mejor manera posible, o estar ready para entrar a la milicia. Que si tú haces eso saliendo de high school, implica que tú vas a ser un raso. Implica que tú te la vas a ver chévere hasta el cuello en fango, haciendo 20 cosas que probablemente no te gusten. Y, you know, a diferencia de, again, si tú de adulto, ¿verdad?, y con una carrera, whatever, pues tú entras con rango. Y es un poquito más light, con todo y que te van a gritar en la cara y que van a desarrollar ese mind muscle memory para que tú respondas por impulsos, bajo presión, ¿me entiendes? Y simplemente te deje el máximo, básicamente preparar una máquina biológica. You know, usted llega a sus propias conclusiones, pero a mí me incomoda el hecho de que el bombardeo sea tan severo, de que ni siquiera un brequecito en Twitch pueden tener de esa posibilidad. You know, it's tough. Sí, man. Y asusta, asusta. Está brutal, man. Pero nada, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero sí, esto está pasando, gente. Así que este es el mundo en el que vivimos. Bueno, ya con esto finalizamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 5 de agosto de 1999. Se estrena Soul Calibur para el Sega Dreamcast en Japón. El título había sido un éxito en los arcades desde el 1998 y no llega al mercado de Estados Unidos hasta un mes después, el 9 de septiembre del mismo año. ¡Uy, mano, juegazo! ¡Juegazo! ¿Viste por qué te tenía el wink wink en tu transmisión? Sí, sí, sí. Sí. Yo me digo, pues sí, tengo que bajarlo, pero no lo capté al momento y no entendí. Y yo como que, ok, y mira. Yo te puse, ¿quién lo diría? Dato geek. Sí, sí, dato geek. Y yo, oh, ok. Papi, juegazo. ¿Tú lo llegaste a jugar en su tiempo? Sí, llega a jugar en su tiempo. Brother, a mí me encantaba. Tanto el arcade. Juego eventualmente super fun. Poderlo disfrutar en la sala de tu casa, en el Dreamcast. Uh-huh. O sea, este juego era un palex. Yo recuerdo lo imponente del arcade, mano. Ustedes saben, ¿verdad? Las historias de nunca acabar entre Surfing Boy y este servidor. Y Soul Calibur estuvo mucho tiempo como parte de el repertorio de maquinitas en la pizzería legendaria de Che Pizza en Río Grande, ¿verdad? Descansa en paz. Él recientemente falleció en un accidente de motor en Luquillo hace como 2 meses atrás. Pero pues su pizzería era legendaria, mano. Una pizza, unos calzones de usted y tenga, literalmente calzones, o sea, calzones de comer. Y Soul Calibur, él tenía una máquina de Soul Calibur allí, brother. Y era grande. O sea, era como que tú estabas al lado del otro, de la otra persona, pero como que era como una Y. O sea, una persona estaba bastante alejada del otro. Y era súper imponente, y yo no recuerdo la cantidad de pesetas que nosotros dejamos allí, pero era tan divertido jugar eso. Y después cuando llega a Dreamcast, mano, esos combos, traducirlo al control, era toda una aventura meterle a este juego. A mí me encantaban los personajes, lo épico de la narración. O sea, que a sword to blah blah blah, unite them all, start, o sea... Era como que, diablo, o sea, el production value de tú ver estas gráficas nivel arcade en tu casa, wow, mano, wow. De verdad que Soul Calibur está brutal. Y que prácticamente Soul Calibur representó el relanzamiento del primer concepto que fue Soul Edge. Sí, mano. Y entonces ellos cogieron la fórmula y le dieron un reamp con Soul Calibur, cambiaron drásticamente algunas mecánicas y uff, fue para bien. Uh-huh. Fue para bien. O sea, la verdad que es una serie que todavía perdura bastante. Y son juegos bien fun, porque son juegos, sí, son juegos de pelea y es basados en armas. Pero es cuestión de divertirte. O sea, no es algo como que te frustre y nada, porque siempre vas a tener como que tu shot de sorprender a alguien o ganar, tú sabes, no. A mí me gustan. Hace tiempo que no los juego, pero son fun. Son juegos bien divertidos, man. Sí, para mí era una cosa salvaje. Mira, aquí, ahí te voy a colocar el link, Alex, para que la veas, mano. Es eso, you know, way back when, que tú tenías el televisor despegado, o sea, era una mesa y tú estabas como que en un lado y tú como que veías a tu enemigo ahí de frente. Era esquineado. Sí. That was so awesome, mano. Eso era tan brutal. Estaba dura, o sea, el volumen. Uf, eso era ensordecedor. Cada vez que había un clash de espadas, era, mano, otra cosa. Pero, again, tenerlo en la sala de tu casa, pues, you know, nothing tops that. Era tremendo vacilón, de verdad que sí. Muchos buenos recuerdos de Soul Calibur. Y, de hecho, si no me equivoco, hace un par de semanas atrás también tuvimos un dato geek relacionado a Soul Calibur, pero otra entrega, creo que era Soul Calibur 6. O algo así. Creo que sí, o Soul Calibur 4. Que entonces, pues, nada, este juego ha sido una mezcla entre cosas muy populares para la época, entre ellas el hecho de poderte mover de manera 3D en el plano, y tenías armas, tú sabes, tenías el Soul Edge, tenías la espadota de Nightmare, diablo, los combos de Nightmare estaban brutales, el Killik, legendario staff, el Bow ese, O sea, era otra cosa, era otra cosa. Boldo. Cervantes, el pirata. Sí, Cervantes, papi, Cervantes era mi caballote en Soul Calibur. Uh-huh. Me encantaba. Soul Calibur 3 era, que yo usaba uh-huh. mucho Cervantes. Creo que sí. Cervantes le mete, mano, el art style estaba bufiado. Creo que sí, Soul Calibur 2, mano, que eso llegó para Xbox en un momento dado. Y, brother, tenía Spawn. Oh, my God. Oh my God, ¿era Soul Calibur 2? ¿O era el 4? Te voy a decir rapidito, espérate. A mí que sí que era el 2, que entonces tú podías jugar con Link en el 2, GameCube. El 2. Ajá, con Link era GameCube, sí. Con Heihachi, PlayStation 3. Uh-huh. Esto, y entonces papi, el personaje de Spawn hacía unos combos locos, pero nada, eso ya es otro juego. Pero ya, Soul Calibur 1... definitivamente, close to my heart, porque dio paso a otras grandes riñas, y de ahí empezó el vacilón del mini campeón del pueblo en entrenamiento, en ese tiempo, que todavía cogía más galletas que lo que coge hoy en día, esto era más bacalaíto, y a mí me quedaban mucho más reflejos de lo que me queda hoy en día con juegos de pelea. Él siempre, hay que decirle, usted tenga juegos de pelea, pero en Soul Calibur nos íbamos a las manos. Tú sabes que como dato curioso, quien iba a estar por Heihachi en PlayStation 2 originalmente iba a ser Cloud Strife de Final Fantasy 7. Uf. Sí, mano. Pero por problemas de licenciamiento, pues no pudieron incluirlo. No sabía. Se fueron con Heihachi. No sabía ese dato. Y de hecho, el hecho de que Heihachi estuviera ahí, a mí me tenía agitado. Porque Heihachi no tiene espada. O sea, no pelea con espada. Y de hecho, yo creo que él no tenía espada, era como un boldo, por decirle. Él lo que tenía era unos brazaletes, que entonces chocaba la espada con los brazaletes. Estoy hablando mierda porque yo no lo jugué como tal, pero creo haber tenido esa discusión con algún amigo o amiga de la época y que me haya comentado eso, que era como que con los brazos y las manos eran suficientemente, como él era diestro en artes marciales, pues era papo hostia que podía defenderse con las manos y ya. No estoy seguro 100%, pero creo que sí, que no se inventaron de la nada ponerle una espada, which is good, porque el personaje no lo tenía en un principio. Esto, con Link no había problema, porque era la Master Sword. Esto, y con Spawn, el revolú que hicieron fue que la capa se le convirtió en un hacha. So, ese era el weapon of choice de Spawn, y lo más maquiavélico era que tú podías volar y disparar desde el aire. Un saludito a Surfing, que seguro se acuerda los dolores de cabeza que le daba cada vez que peleaba conmigo versus Spawn. Sabe que con Spawn y con Killik en Xbox, yo era su papá. Él lo sabe. Nice. Pues gente, les invitamos a que compartan, ¿verdad?, memorias de este tremendísimo jueguito una vez el podcast esté publicado. Bueno, vamos entonces rapidito con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y tenemos por ahí que para el 4 de agosto, ¿verdad?, en videojuego, estará llegando Fall Guys Ultimate Knockout. Uy. Esto estará llegando para PlayStation 4 y PC. También el 7 de agosto estará llegando Fast and Furious Crossroads. Esto es para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y ese mismo día se rompe el cielo porque llega Horizon Zero Dawn para PC. Sí, mano. Por fin. Juegazo para los que no lo han jugado. Bye, los exclusivos. Denle ahí. Sí, ya se terminó, mano. Yeah. Se terminó, ya no la, ya me la masca. No respetan. ¿Es exclusivo por cuánto tiempo? ¿Qué tú dicen? Ah, ok. Gracias. ¿Por un mes? Ok, cool. Gracias. Exclusivamente. Te puedes ir al... Sí, bueno, out of time exclusive. Lo nuevo ahora. Yes, sir. Bueno, y en películas de Blu-ray. De eso, ¿cuál te interesa? De esos jueguitos, ¿te interesa alguno? Bueno, me voy con Fall Guys porque lo van a dar para Plus. Papi, si tú estás apuntado para jugarlo el martes. El miércoles. ¿Miércoles? No, sí. No, tú lo vas a jugar el domingo. Ah, ¿por qué? Tú lo vas a jugar porque yo tengo un código. Ah, adiós, pues te lo has dicho, ¿no? ¡Sorpresa, papi! Estamos grabando aquí hoy sábado, corillo, ya de madrugada a domingo. Y domingo, desde el domingo Alex está jugando esto. Probablemente se enfiada y lo juegue el lunes también. Ustedes saben cómo es Nation. Ay, el miércoles también se... Esto decía de El Guacho, papi, y la buena gente de Cultura Secuencial, papi, que estaba aquí. Bien. De repente yo escucho una alerta allá y yo, ¿qué pasó aquí? Me dice, papi, toma, que lo disfrute. Y yo, what? Yo no juego en PC, pero yo sé a alguien que le va a meter. So, muchas gracias. Guacho, papi. Uy, el guacho. Te guillaste, así que ver a Alex. Ah, ahí, pues, de bien. Parte del guacho, y un saludito. Ahí, de la comunidad. Bien. Comunidad. Ah, pues la agenda no estaba ready, tengo que actualizarla. Pero de cuando la agenda está ready en tu parte. ¡Ah! Nunca. Memo, entonces aquí yo siempre me decido en el último minuto. Memo para el chon, ¿qué va a jugar? TBA. Tú, bien, ese juego está bueno, TBA. Ahora lo está jugando todos los días. Papi, estoy level legendario. Ella, virgen. Pues nada, gracias a esa sorpresa, pues sí, pero vamos a meter la Fall Guys. Y le está metiendo. Oye, ustedes están escuchando esto en Marte. Alex le ha metido a Fall Guys desde el domingo. Cuidado si hubo un Algar stream también. Y eso es lo que hay. Fall Guys por un tubice de llave. Ay, mi madre, mira que la comunidad lo está pidiendo para jugarle en grupo. So, vamos a ver. Yo si veo más cositas y me gusta, vi un poquito pero el bosque lo estaba jugando. Y lo que vi me gustó, y también vi a Kitty Norlu jugándolo un rato. So. Nice. Allí. Sí, yo he visto un par de gente metiéndole eso. Vamos a ver. Les diremos en el próximo podcast cómo nos fue. Bueno, dicho eso, en cuanto a Blu-rays, DVDs y en el cine, gente, nada relevante or nothing at all. Eso suena como una canción. Sí, hay estrenos de DVD, pero... Hay estrenos de DVD, pero honestamente no son como que del muy agrado acá de la comunidad. Son peliculitas de estudios independientes y como que... Nada, pues decidí entonces pues no incluir nada en esta parte de la agenda, esperando que todo se normalice. Y diciendo eso, ¿verdad? Nota el calce cuando en la parte de los cines acá en Puerto Rico, pues la orden ejecutiva fue extendida hasta el 15 de agosto, por lo que los cines pues continúan cerrados hasta esa fecha. O sea, los cines y otros mercados más también pues van a estar cerrados. Domingo hay cierre total en ciertos sectores de la economía, solamente algunas cosas son las que van a estar abriendo domingo, así que esto pues continúa y se extiende, gente, con esto del COVID-19 que no se detiene por nada. Lamentablemente, y por lo menos la gente está llegando a sus senses, ¿me entiendes? Están tomando en consideración lo que son los riesgos, lo que la escuela o el sistema educativo, está aspirando a ser, por lo menos aquí en Estados Unidos, y obviamente en Puerto Rico también hay trends al respecto, que si no, eso a los nenes no se les pega, bla, bla, bla. El problema realmente no son los nenes, el problema es que la escuela siempre es un foco de contagio. Pero, pues, ahora mismo estamos dando palos a ciegas. Con lo que es el COVID. Y pues la gente está tratando de hacer de tripas corazones. Y ahora mismo, por ejemplo, para que tengan una idea, que en Estados Unidos también la cosa está al garo. Para efectos de los distritos escolares, muchos han retrasado, incluyendo para el distrito escolar que yo trabajo, que es el de Dallas, han retrasado la entrada física a los niños y a los empleados también. Ahora mismo yo oficialmente, y esta información puede cambiar en cualquier momento, oficialmente no me tengo que presentar a la oficina como tal, a menos que sea una emergencia y sería con suma cautela y con unos protocolos establecidos y no sé qué, pero oficialmente hasta finales de agosto no tengo que ir a la oficina. Han hecho enmiendas al calendario. O sea, es una situación bien delicada. No solamente decir que los niños no se contagian, pues vámonos al garete, tú sabes. Lo mismo con lo que son las las actividades económicas regulares. Estamos en una pandemia, y pues lamentable por demás el hecho de que muchos sectores económicos se estén afectando, pero si son lugares de alto volumen, pongámoslo así, de gente presente, brother, siempre es un riesgo, so, vale más precaver que tener que lamentar en muchos aspectos. Ahora mismo la autorización de esa extensión en el calendario se hizo mediante unas vistas. Y, mano, varias compañeras maestras llamaron y yo estaba viendo la vista por internet, y entre otras cosas, una comentó que su médico de cabecera, ¿verdad? Visita anual, que típicamente los maestros lo hacemos en verano siempre para no tener que utilizar de nuestros días. Le comentó pues que aparte de todo lo normal que típicamente le recomienda y bla bla, le dijo, me da mucho pesar, pero te voy a hablar con toda honestidad. También debes de poner en orden los asuntos legales para efectos de algún testamento por si algo malo te llega a pasar. Así. Wow, así. Wow. Para pelo. O sea, ¿por qué? Porque pues para mucha gente la población es solamente un número. Se olvidan, ¿verdad?, del factor humano y eso es muy importante. Así que seamos agradecidos. Síganse lavando las manos, Corillo, y pónganse la máscara si sale. Sí, por favor. Y manténganse safe. Por favor. Dude. Y vaya, queremos. Pronta recuperación a la Moto Girlfriend. Nada que ver con COVID, pero sabemos que está saliendo de una operación ambulatoria. Y pues nada, deseamos lo mejor como siempre a ella y a Motomonco, el dueño de la Yoya. Seguro que sí, queremos nuestra horda bacala que se cuiden, que se mantengan a salvo, los queremos sanos, ¿ok? Sir. Okay. Yes, sir. Bueno, pues dicho eso, vamos entonces a continuar con los que nos queda en agenda para el podcast. Vamos entonces a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo del podcast? Si no, esta es una melodía, yo creo que sé que muchos la van a reconocer, y era prácticamente el Turbo Tunnel, la segunda parte del Turbo Tunnel de Battletoads para el NES. Wow, papo. Ay, Dios mío, esa es la razón o el bane of existence de mucha gente que jugó Battletoads, ese túnel, el Turbo Tunnel, y nota, y ¿cómo es? Como dato curioso, creo que fue el año pasado, yo sé por dónde va, que hubo un jugador llamado The Mexican Runner. Él es un jugador que hace speedruns de juegos clásicos y el tipo acabó la colección completa de juegos de Nintendo en vivo en su canal en Twitch. Estuvo haciendo esto por varios meses largos. Pues el tipo es un speedrunner profesional y durante el evento de GameStop Quick. Hizo el Turbo Tunnel blindfolded, como dijo Gio. Los ojos vendados y pasó el Turbo Tunnel. O sea, ese fue uno de los highlights más increíbles de ese evento. O sea, a mí nunca se me olvida. Yo estaba con el corazón a 100 millas por hora porque, o sea, ellos cuando hacen este tipo de runs blindfolded, ellos se dejan llevar por unos cues en los sonidos del juego para ellos saber qué apretar en el control. Y me acuerdo que cuando fue a empezar, los animadores y toda gente tienen que hacer el absoluto silencio, lo más que ustedes puedan, no hagan comentarios, no tiren foto, silencio, porque él tiene que escuchar esos sound cues ahí. Bueno, ni los que estaban narrando por Twitch hablaban, ni el couch. Callado todo el mundo. Eso es un hotel, sí. Y el hotel tiene alfombra, y si usted dejaba caer un alfiler, se aún escuchaba. En la alfombra se escuchaba. Sí, y él ahí, callado ahí. Mano, y tú ves la gente, las caras de todo el mundo como que, oh my god, lo logrará. Mano, lo logró. Lo logró. Eso fue wow. Yo recuerdo que lo vi. Y tiras el corazón así, mano. Como que, oh, asustado. Yo, ok. Pero al principio fue una mezcla de entre, lo logró, el igual lo logró. ¿Verdad? Sí. Como que con contentura, pero a la misma vez, maldito, te odio. Inserte meme de Jeff Goldblum en Jurassic exacto, Park. He did it. él también, adicional, también él hizo un run de Cuphead. Un speedrun de Cuphead, maldita sea. Él lo acabó en ¿cuánto fue? Como en 40 y pico minutos, yeah, algo así o menos. Una cosa absurda. Sí, y yo como que, maldito. Es admiración con rabia. Esa es la definición. Sí, la verdadera definición de admiración con rabia. No era lo que Wisin y Yandel decían. Igual. No, jamás. Esto que usted siente por gente así, sumamente talentosa, y no en la envidia a nivel de que, diablo, yo quiero ser tan pro como él. No, es que él hace lucir tan fácil lo que a uno le toma horas y a veces un rage quit. Años. You know? Uno o dos rage quits. Pero tremendo, esa melodía, brother. Sí, mano. Legendaria por demás. Automáticamente le subió la presión. O sea, vayan y bébanse la Valium right now. nada más que emergencia. Como que, ¡ah! ¡Chuin! ¡Chuin! Yo he pasado esta parte en mi vida, mamá. ¡Para! Con la vera explotada. Yo pasé para el toad. Oh my God. Bueno, seguimos acá, gente. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random. Uy. Y la misma para esta semana. Lee cómo sigue. ¿Qué otro personaje crees que hubiese sido bueno para desarrollar como personaje principal en Masters of the Universe en lugar de He-Man? Señor Sparrow, le cedo los honores. Brother, a mí, The Masters of the Universe. Wow. Para empezar, que esta serie es legendaria. Y ya yo tenía esa impresión de saber el background de la serie, pero. Yo estuve viendo, finalmente hice espacio en mi agenda para comenzar a ver The Toys That Made Us, ¿verdad? Que era una recomendación de Gatoneo hacía mucho tiempo. Uno de los episodios trabaja el tema de Masters of the Universe. Brevemente les recomiendo también la serie The Toys That Made Us, está en Netflix. Y a modo de mini spoiler, en este episodio se confirma lo que era un secreto a voces en términos de que esta serie surge para vender la línea de juguetes. La línea de juguetes. ¿Okay? Uh-huh. Ellos no tenían un libreto establecido. Esto fue un algaretismo en una reunión. Él dijo, sí, nuestra línea de juguetes viene acompañada de una serie. De una serie televisiva, tú sabes, un especial, un 2-hour special, fue lo que vendieron. Entonces, cuando él le lleva la propuesta a la gente, los animadores, él dice, mira, con este budget que tú nos estás ofreciendo, te voy a ser sincero, yo te puedo trabajar una serie, no un especial de 2 horas. Ah, de verdad, pues por eso te dije que es una serie lo que queremos. Y de ahí es que entonces sale Masters of the Universe. Y en un momento dado, los personajes eran, tenían unas características diferentes. Para no estar aquí demasiado tiempo, la característica principal de uno de los ítems más relevantes de la serie, la espada de poder, estaba dividida en 2 mitades, ¿ok? Una mitad la tenía He-Man, la otra mitad la tenía Skeletor. Y de hecho, en la primera tirada de estos juguetes de He-Man, así era que venía. Por eso Skeletor traía como que una espada violeta, y entonces tú la podías encajar en la espada de He-Man como que por el otro lado, y generaba una llave, quote unquote, para abrir los secretos del castillo Grayskull. Entonces, ese era, ¿verdad?, todo el rollo, era esa línea. So, a la hora de yo contestar esto, brother, siempre a mí me dio curiosidad, porque el show se llamaba He-Man and the Masters of the Universe. Yo decía, ¿quiénes son los Masters of the Universe? Exacto. ¿Quién demonios son? Porque yo siempre veo a He-Man y siempre toma lugar en Eternia y no salen al universo como tal. ¿Tú me entiendes? ¿Quién rayos son? Tiene que estar dentro del castillo, hay un portal o qué sé yo qué. Mano, hay un personaje que a mí siempre me llamó la atención. Y si no me equivoco, se llamaba Zodak. Ya, ese mismo, Zodak. El Zodak era un tipo que, qué sé yo, tenía una víbora de ser mucho más potente, mucho más poderoso que He-Man. Él se veía como que un tipo legendario, tú sabes, era un guerrero, high-tech, y brother, era para mí alguien realmente más llamativo incluso que He-Man. Él tenía un casco. Tenía los mismos calzoncillos pelú que He-Man y que la mayoría de los personajes de Masters of the Universe. Pero él, como personaje, me encantaba y me recordaba mucho a un personaje que eventualmente lo copiaron en otras entregas de televisión. Like, el modo que él se ve, porque era como imitando un murciélago. Entonces, en DC hay un personaje que es un demonio, que se llama Erigan o Cetrigan o whatever, que tiene la vibra de este personaje. Era un personaje misterioso, aparecía y venía de vez en cuando a hacer lo que tenía que hacer. So, ese personaje creo que sería mi respuesta, brother, lo que es Zodak. Z-O-D-A-C. Uh-huh, uh-huh. Me encantaba. Y un runner-up, el que vuela. que es María Crivella. También se ve salvaje. No me acuerdo cuál es el nombre de ese, pero también se ve espectacular. Sí. Estaba tratando de acordarme de Sodak. Sodak era el que viajaba en la silla. Y ese mismo. Ese mismo. Uh-huh. Que él viajaba de dimensión en dimensión. Sí, yo no me acuerdo si él tenía la capacidad de viajar en el tiempo. I just don't remember. No creo que hicieron alusión a eso en ningún momento en un capítulo, pero sí él viajaba en esa silla como por dimensiones. Algo así, aparecía y qué sé yo qué. Ahora mismo tratando de acordarme del que vuela. Lo estoy buscando. Porque ese también a mí me gustaba mucho, ese personaje, el que volaba, que tenía las alas en las manos. Sí, Stratos. Por aquí. Stratos se llamaba ese. Stratos se llamaba, Stratos. Como la nube. Ah, Stratosphere. ¿Eh? Ok, Stratosphere. Pues ese personaje a mí me gustaba, se veía super cool. El tipo tenía hasta barba y todo. Yep. O sea, el tipo estaba. En la serie cool. Nueva, en la del 2000, ellos como que fusionaron a Stratos y a Sodak. Se veía el look de Sodak, estaba presente en este Stratos, el look del 2000. En el original no tanto, el original se veía más un poquito diferente, aunque tenía un casco similar, pero ya. Ese me gustaba, y me gustaba también el del puño de acero. Sí, yo sé cuál tú dices. Sí, no me acuerdo el nombre, yo tenía esa figura de ese, del puño de acero, yo la tenía. Que dentro del cuerpo Fisto, tenía una suerte que tú lo estirabas. Madre, que se llamaba Fisto. Fisto. Pues ese, el muñeco tenía un resorte que movía el cuerpo y hacía tiraba el golpe. Pero dije, ellos se llamaban como se veían. Fisto. Fisto. Ya, yep, Fisto. Ya, yeah, the King of Fisting. Oh, wait, what? God. Mano, otro personaje que a mí me encantaba, ahora que me puse a verle aquí figuras y qué sé yo qué. Mano, a mí me encantaba Merman. Como se veía Merman. Esa combinación verde y la armadura amarilla. Loco. De que obviamente pues era evil. Y eso de tú tener una serie con un personaje malo, pues eso no era. En los 80 y todavía hoy en día es algo bastante controversial. Que no, they don't take lightly. Pero pero si hubiesen podido tener así como un personaje malo que fuese, aparte de Skeletor, ahora la counterpart. Y porque Skeletor es un personaje muy interesante también, pero sí, tiene su historia. Pero Merman de los malos para mí sobresalía él, y Beastman también me gustaba. Trapjoy era como que whatever. Trapjoy a mí no me gustaba mucho. Era un poje galleta. No, a mí me gustaba Beastman. Merman se veía cool. ¿Sabes? Había unos cuantos bad guys que sobresalían, que estaban interesantes. Y un personaje que obviamente siempre fue bien misterioso, ¿verdad? Ay, Dios mío, la que custodiaba el castillo de Grayskull, Sorceress. Sorceress. Ella se llamaba. Dios mío, ya mismo me acuerdo. Era un personaje misterioso también. Tú sabes, porque bueno, no, sí sabía, ella era la guardiana, ¿verdad? De castillo, pero no te daban mucho background así, de dónde salió, porque se puede convertir en un ave, o sea, de dónde ella tiene sus poderes, de dónde ella tiene esa responsabilidad de ser la custodia de la que la guardaba, ¿verdad? Protegía el castillo de Grayskull, que en realidad no protegía un pepino angolos, porque siempre estaba en peligro y llamaba entonces telepáticamente a He-Man para que viniera a ayudarla. Sí. Pero era la encargada de, qué sé yo, de mantenerlo on point, tú sabes. Sí. En la serie del 2000, yo recuerdo que hubo ciertos episodios, y en la serie original también llegó a haber un origin story de ella. So, después lo revisitas, pero sí recuerdo que hubo un origin story. Ella era, ahora no me acuerdo cómo traducían eso de Sorceress en español, mano. Tanto que lo vi. Y no te cuento. Oye, ¿de quién era la mamá de la nena rubita que era la hermana de, digo, la hija de él, de Prince Adam? Eso tampoco como que, eso como que es una zona gris. Sí, era chiquita en unos later episodes. Esta era rubita que siempre se metía en problemas en el castillo. Yo no me acuerdo si era hija de Prince Adam o hermanita de Prince Adam. Yo no me acuerdo. No recuerdo eso, mano. Sí, pero después lo busca. Es que la serie estaba gufia, pero tenía sus zonas grises ahí como que medias extrañas. Sí. No era hechicera, no era hechicera, no era esto, Dios mío, ahora se me fue el nombre, de verdad. Ahora, ustedes que lo están escuchando, ¿verdad? Si se acuerdan del nombre de ella en español, la Whatever de Grayskull, no era la hechicera, es que no era la hechicera, no era la Source, no era la emperatriz, no era la ahora no preciso, mano. Uh-huh. Pues se me fue. Pero yo, ustedes han sí, pero... hablando. So, yeah, para mí, sí, hay muchos personajes. Para mí Zodak era el caballote, mano. Nice. Pues nada, yo te mencioné ahí unos cuantos que también me hubiese gustado ver más de ellos como personaje principal. Así que ya, super cool la preguntita, mano. Bien interesante. Y esperando a ver qué responde la comunidad, ¿verdad? Cuando se publique el post de la pregunta random allá en nuestra página de Facebook. Recuerde que si nos comentan, pues con mucho gusto leeremos sus comentarios acá en nuestra próxima grabación. Yeah. Bueno, vamos entonces con el tema para esta semana. Y lo que tenemos es Bóveda Misteriosa. Tengo miedo. Pues rapidito, el concepto de lo que es la bóveda misteriosa. Recuerden que aquí en Nivel Escondido tenemos una bóveda llena de artículos sin fin, y una vez a la semana o dos veces a la semana, dependiendo del itinerario del podcast, pues uno de nosotros va a la bóveda a entrar a clave secreta y de ahí saca un objeto, el cual el compañero que está grabando esa semana tiene que tratar de adivinar lo que es con unas claves que el anfitrión le va a compartir. Puede ser cualquier cosa, porque esa bóveda está peor que la de Indiana Jones al final de Raiders of the Lost Ark. Este es mucho más grande, así que se podrán imaginar, ¿ok? La de New Zealand se queda corta al lado de la de nosotros, ¿ok? Así que ya, ¿estás ready? Estoy tan listo como voy a estar. Tengo miedo, yo tengo una racha de colgarme, pero como un zapato en estas intervenciones, así que vamos a ver hasta dónde nos trae el barco. Ok, vamos a ver. Bueno, tengo 6 claves. Ay, mi madre. Ok. 6 claves para que trate de adivinar lo que es. Ok, comenzamos. Es una nave espacial ficcional. Ok. Aparece en una novela. También en una película. Esta nave se utiliza para transportar artículos de forma legal e ilegal. Esta nave tuvo un cameo en la película Ready Player One. Y la misma fue diseñada por Joss Whedon. Diablo. Con todas las descripciones que me diste, yo no recuerdo si estaba en el cameo en Ready Player One o no. Ahora eso me ha puesto en duda bien salvajemente por las implicaciones legales que tendría eso. Mm. ¿Y quién es dueño de la IP ahora? Pero yo creo... Y esto está bien random, loco. Esto está bien random. Yo estaba esperando que dijera algo como que, ok, pues algo que tiene que ver con lo que estamos hablando en el podcast. No, nada que ver. Esto... Es una smuggler ship, ok. Diablo. Lo único que viene a mi mente, mano, es el Millennium Falcon. ¿Me colgué? Is that your final answer, my brother? Sí, mano, porque es lo único. Honestamente, yo no recuerdo si eso salió en Ready Player One o no. Yo de Ready Player One me acuerdo del maldito DeLorean. Fine. Pero de nave espacial como tal. Y que fuera que para transportar cosas legales e ilegales. Uh-huh. I guess so. Millennium Falcon final answer. That's your final answer. Colgado. Bueno, yo te felicito, de verdad. Tu racha de derrotas continúa. No es el Millennium Falcon. Te lo dije. Like, no es el Millennium ¿qué Falcon. Otra nave smuggler así famosa, whatever? ¿Qué? Dime. La Serenity. Esa misma. Esa era la respuesta. Serenity era la respuesta. Yo no sabía que Serenity era un smuggler o whatever también. Ok. La tenías ahí, fue que no te dio convencionarla. Sí, era mi second choice, pero no. Like, no. No, nada más que porque era smuggler. Pues yo no la conocía como un smuggler ship, yo la conocía como una nave, you know, yeah, característica del una nave que era del tipo, el modelo de la nave de Serenity era era un modelo Firefly en ese universo, ¿verdad? De la película y de la serie de televisión, que fue un fracaso. Sí, ya, esa serie de hecho, no me gustaba. No, la serie de hecho tuvo el nombre de Firefly en vez de Serenity. Y estaba buscando información. Mano, esa nave tuvo, creo que fueron como 5 o 6 versiones de la nave de Serenity. O sea, un montón de cambios que le hicieron a la nave, porque como esto está basado en unos libros y en cómics y cosas, pues la nave pues ha continuado pasando de mano en mano en mano. Así que te podrás imaginar. Iba a tirarte una última, pero después, coño, que si le tiro esta bala va a sacar, porque te va a decir, bueno, en la película actúa Nathan Fillion, y te va a decir, ¡ah, ya sé cuál es! Ahí sí. Sí sé quién es el actor. Sí. Fíjate, pero Joss Whedon, no sé por qué asociaste Joss Whedon con Star Wars. No sé tampoco, mano. No, ni siquiera sé quién demonio es. Ahora sé que es el encargado de eso, pero, Ajá. Bueno, y la tenías ahí, bro, era tu segunda opción, mano. Yeah. Pero sí, el despiste fue lo de los transportes legales. Sí, la racha continúa. Seguimos sotaneando. Pero más o menos. Seguimos en el sótano. Yeah, eso va a cambiar pronto. Bueno, esa fue la bóveda misteriosa para esta semana. Espero que hayan disfrutado y nos dejan saber si adivinaron antes que yo. Digamos, la gente lo sacó. Eso es de una. Nice. Sí. Bueno, vamos entonces, ya estamos llegando a la parte final, sí, pero antes, gente, vamos ahí a qué es la que hay, que ha estado pasando con nosotros por ahí, que hemos estado jugando, que hemos estado viendo. Gio, mano, yo sé que estamos en vida de cuarentena, pero siempre hay tiempo, ya sea para pues videojuego, alguna serie de televisión, algún librito. Mano, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Tú sabes que sí, brother. Pues mira, el sábado pasado se suponía que yo estuviera acá contigo vacilando, que tengo que agradecerle a Mash y darle la bienvenida, ¿verdad? De su sabático. Estuvo por ahí poniendo al día a la horda, bacala, fue la sorpresa del podcast de la semana pasada. Y de verdad que muchas gracias porque pude terminar el karaoke / concierto, que eso es lo que terminó siendo, mano. Estuvimos casi 3 horas y media cantando, o sea, eso es eliminando la media hora de los intros, las breves pausas que tuvimos, literalmente con canciones como tal, cerca de 3 horas y media. Y de verdad que la pasamos espectacular, gracias a todos los que hicieron donativos ahí en vivo, gracias a todos los que compartieron el stream, el vacilón que se formó estuvo a otro nivel, de verdad que la pasé espectacular. Y mano, eso estuvo de showcito. De verdad que ese karaoke estuvo, pues, no es la primera vez que yo hacía algo así, y de verdad que no esperaba que fuese lo que terminó siendo, mano. Honestamente, yo te había visto a ti, ¿verdad?, cantando y qué sé yo qué, pero no, no era algo que yo estaba esperando que fuese lo que fue para mí, de igual manera. Otra cosa que estuve disfrutando pero muchísimo estas pasadas semanas ha sido mis sesiones de Ghost of Tsushima. Diablo, este juego está brutal. Yo estuve jugando Ghost of Tsushima la última semana. Lo estuve jugando en varias iteraciones. Estuve jugándolo pues desde que estrenó hace como 2 semanas atrás en la mega transmisión. Fueron que 6 horas prácticamente de Ghost of Tsushima. Y después, el martes después también lo estuve jugando. De hecho, eso fue lo que terminamos jugando este pasado martes en la transmisión de After Dark, porque jugamos Yarntown, este jueguito de PC. Mano, yo no sabía que era tan corto. Lo disfruté muchísimo. Fue bien cute jugar este mashup entre Bloodborne y Zelda que nadie pidió, pero que Vidium desesperadamente necesitaba. Esto. Y de verdad que un vacilón en la ciudad, tú sabes, uno va caminando, es un top view, está bastante entretenido, lo disfruté bastante. Y pues nada, eso fue lo que estuve jugando. Obviamente estuve jugando Rocket League, estuve jugando también Cooking Mama, eso viene por ahí para el canal, ¿ok? Lo compré para Switch, a mí me encantó la versión de Wii, no me importa lo que digan de la versión de Wii, tampoco me importa lo que digan de esta versión de Switch, de verdad que lo he disfrutado, estuve jugando con Lara. Yo la pongo a ella a practicar la receta primero y después entonces la hago yo. Y está lo más cómico el jueguito. De verdad que se siente más fácil que la versión de Wii. No sé si por eso es que es el backlash o por qué. Porque de verdad que lo siento bastante. En términos de mecánica, lo siento bastante igual. Estuve viendo Venom también, que no la había visto. Así que la estuvimos viendo y la estuve disfrutando. También vi Brightburn, que no la había visto. Bastante buena premisa, fíjate, bastante buena premisa. La película en unos momentos dados era bien predecible y me daba ganas de reír. Porque contestaba las preguntas, todas las preguntas de, ok, si Superman fuera malo, antes de ver la maldad que conozco de Superman en Injustice, ¿qué hubiese pasado? Pues eso es lo que explora el concepto de Brightburn. Bastante, bastante fun, bastante disturbing, en ciertos momentos dados, ciertas muertes, oh my god, me reí bastante con varias de ellas. Usted dirá, ya lo que es, que es psycho, pues nada, la gente de la cripta, Videoclub, sabe de por qué uno se ríe en las muertes, así que saludito a ellos. Y again, pues estuve viendo, bueno, muy buenas entregas ambas, no las había visto, así que estamos GG, y en esa línea, bro, del de ser la maldad hecha carne, bro. Qué vacilón el jueguito este de Carrion. El Simulator. Yo espero que ya te esté poniendo los Mario donde van. Porque hay pal para ponerlo, ¿oíste? Este juego, el thumbnail de Switch, Gato me lo enseñó en la semana. Y yo estaba como, ok, once I saw it, I cannot unsee it. Y literalmente, eso es lo que parece, o sea, parece una caverna ahí de unas partes privadas extraterrestres, ¿ok? Y el juego como tal está super fun. Tú eres esta masa amorfa, roja, con tentáculos y dientes y unas cosas que asemejan ojos. Y prácticamente estás tratando de como que de escaparte de un laboratorio. ¿Qué pasa? Que hay unos humanos que no se defienden o se defienden bien bobamente con una que otra pistolita así media boba, pero hay otros que tienen como que unos trajes blancos y tienen unos escudos de electricidad y te disparan con cosas más pesadas, como que armamento de armas repetitivas, o sea, como que rifles vendrían siendo de alto calibre o incluso flamethrowers, hay unos robots que te dan cantazos eléctricos, en fin, el juego está súper salvaje, tú tienes que como que esconderte por los conductos de aire, por la tubería, por todos lados y tratar de avanzar, ¿verdad? Y salir del laboratorio y los humanos son tu comida y cuando ellos te sienten o te ven empiezan a llorar, empiezan a gritar y tú te los comes, que se chavo, o sea, tú eres esa cosa fea. Y de verdad que ser un moco alienígena tirando a coágulo mutante enojado, estuvo bien cool, hermano. Y lo jugué este pasado sábado en el canal. Creo que prontamente voy a procurar alinearlo nuevamente porque está super fun. Si usted tiene Game Pass, ¿verdad? Que es lo único bueno que ha hecho Microsoft en los últimos días, en los últimos meses. Esto está incluido como parte del Game Pass, ¿okay? En mi caso, yes, mi household, ¿verdad? Yo tengo el Game Pass, pero el Game Pass lo único que yo lo uso es para cuando juego Gears of War. Yo realmente no lo uso para más nada. Así que este jueguito me vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque vi parte del playthrough que estuvo subiendo nuestro panita el viejo Frank a YouTube, su canal de YouTube, ¿verdad? Saben que el viejo Frank ha tomado otros rumbos fuera de Twitch, pero siempre le estamos agradecidos porque la orden del Pixel, él le envió para Nivel Escondido y nos ayudó un montón. Creo que era llegada a 1000, ¿verdad, Alex? Creo que a sí. Llegar a los 1000 followers y fue un tremendo, tremenda ayuda y siempre lo vamos a recordar por eso. Esto, y le apoyamos donde quiera que esté. Y él subió Pietaje, entonces yo no lo vi completo, porque pues no quería spoilers, pero fue el push que necesitaba, como que okay, lo quiero. ¿Qué pasa? Que me puse a investigar y el juego no es tan extenso. No se supone que sea tan extenso. So, para que el juego no sea extenso, pues entonces no lo voy a jugar, you know, a comprar full price. Déjame esperar a que esté en especial, pero que con esa me entero que esté en el Game Pass. Bingo. Así que ahí estamos. Prontamente vamos a estarlo incluyendo en la rotación. Hay que ver cuándo encaje la rotación, porque tenemos varias cosas planificadas en el canal, ya están en agenda. Así que, y son cosas que me gustaría tocar, you know, like, no me gustaría moverlas, pero si las tenemos que mover, las movemos. También hicieron unos cash-ins espectaculares por ahí, así que pendiente a lo que viene. Pero ya, eso es lo que estaba haciendo, Alex, eso es lo que estaba haciendo. Un par de cositas chéveres, aún en cuarentena. Ahí también, nice. Antes de que se me olvide, también andamos de casa arañas. Resulta que aquí en el garaje, de momento vi una cosita extraña y dije, espérate, ¿qué es eso? Papi, una Black Widow. Uy. En el garaje, ¿sabes? Que la maté, pap, y con la misma que la maté le tomé fotos para confirmar que es lo que era. Y llamé a la gente que me da servicio de Pest Control para que estuvieran aquí. Ya, eso fue el viernes. Ellos vinieron el sábado, poco después de mediodía. Ya estaban aquí haciendo lo que tenían que hacer. Yep. Una Black Widow, oh my God. Que son bastante peligrosas. Así que, sí, nada, sí. Por lo menos acá dentro de la casa no hemos visto ningún tipo de actividad de ningún tipo de arácnido, ni cosa que se le parezca, pero pues incluso donde estaba en el garaje es bien poco probable que cualquiera de nosotros hubiera estado en peligro. Si yo no me desvío a mirar como que, ¿qué es eso? You know? Y quizás nunca me hubiera dado cuenta que estaba ahí. Y vive su vida y se muere, ¿verdad? Se cumple su ciclo de vida natural y yo ni me entero que estuvimos una visitante así, pero ya. Diablo. Estamos en victoria, papá. Oh my God. Por lo menos no tomaste la decisión de pegarle fuego a la casa. No se puede. La inversión está dura para hacer eso, pero ganas no me faltan. más pégale fuego. Más a May que a mí. May le tiene terror a las arañas. Yo con lo que no puedo bregar es como que adopté el miedo irracional de las serpientes de Indiana Jones. Yo lo hice mío, demasiado mío. Pongámoslo así. No, pero más allá que allá hay. Pero que más allá que allá hay serpientes que posiblemente son venenosas, o sea, con más razón. Aquí en Puerto Rico, pues por suerte no tenemos una especie que sea venenosa, sí, que hayan llegado. No hay. Endémicas, o sea, que sean de ahí de Puerto Rico, todas son boas constrictas. No, son boas, sí. Pero no hacen daño. Al igual que las arañas estas de campo, las pelúas estas no son venenosas, pero sí se han encontrado viudas negras acá en Puerto Rico. Se han encontrado. Y es que las han traído de afuera y se han propagado. O sea, hay que tener cuidado. Bueno, pues awesome, bro. Pues dicho eso, bueno, pues yo he continuado. Le sigo metiendo a Paper Mario Origami Bacalao King. Mano, jueguito chulo, pero qué frustrantes son esos boss fights, mano. La dinámica esta de las rueditas todavía sigo. Estoy tratando de mejorarla, pero es que siempre pasan cosas como que no. Pero aún así no quita de que el juego me está gustando un montón. Obviamente lo voy a seguir jugando hasta que lo termine. Porque cuando tú juegas First Party de Switch Silence, es que yo le doy duro. Acá en el canal le meto duro hasta que lo terminamos. Así que nada, he seguido con las aventuras. Ya estoy en el segundo boss. Sí. Mami, todavía. Ese juego me tiene cara que es largo como es. Yo pensé que era un juego más corto, pero es larguito. So que va a tener sus horitas ahí de entretenimiento. También estuve sometiéndole a Street Fighter 5, como mencionamos ahorita, ¿verdad? Como parte del Bacalao Fighter Fest, rompiendo corazones y creando enemigos. Tumbando pajita, la pajita en el hombro. Y San Bersi también, rompiendo sueños. En fin, Shattered Dreams. Shattered Dreams Productions, sale Goldos. No suena. Anyway. Pues nada, estuvimos jugando, ¿verdad?, el miércoles de Street Fighter 5 con la comunidad, de la que la pasamos super cool en el lobby abierto. Así que eventualmente, aun cuando se haga lo del Bacalao Fight Club, pues vamos a continuar todos los meses Incorporando el Bacalao Fighter Fest, ya sea de Street Fighter 5, Tekken 7, lo que aparezca por ahí. Y que la comunidad tenga, pues ya saben que abrimos el lobby y nos entramos a las pescosas. Excepto en Dragon Ball Fighter, sí, ahí yo no me apunto. Ahí, así que, Kaku, papá, no te lo vas a apuntar conmigo ahí. En fin, sí que te fastidiaste. Sí, sí, porque en Discord él sugirió juegos para jugar en el Bacalao Fighter Fest y puso bien grande Dragon Ball Fighter, sí, y yo, no, no. Sorry, pero no. No. Anyway, pues nada, le sometimos a eso. También yo tuve la oportunidad de probar esa misma noche que yo lo estuve jugando. Yo bajé el jueguito este de Yarntown. Yeah. ¿Verdad? El Love Letter de Bloodborne, el Legend of Zelda, este híbrido lo más interesante. Y bueno, me gustó. Una pena que fuera tan corto. Entendemos que obviamente yo creo que la persona no va a hacer nada más con este juego. Esto prácticamente, esto es como decir un demo que puso el desarrollador ahí en la internet para que puedan ver lo que el tipo hizo y quién sabe si aterriza un trabajo en algún estudio de videojuegos o alguien le compra idea y tienden a desarrollar esto más adelante, pero no creo que le meta más contenido, pero lo poquito que es fun. Yo vi lo que tú jugaste y yo metí hasta por las catacumbas. O sea, yeah. Metí hasta por las alcantarillas. Espérate, y yo sé que le comento, mira, tío, esto tiene más cosas de las que tú jugaste. Y yo me dice, sí. Las alcantarillas y un montón de cosas. Te encuentras hasta con un NPC de Bloodborne. Yo lo jugué aparte. Like antes en el test run, yo caminé todo el área. Pero like no encontré nada así como que interesante, pues. Whatever. Pero ya, me hubiese, de verdad, honestamente, se presta para que sea un full project. Sí. Por lo menos pues tiene dos voces, tiene Clary Beast y tiene a Father Gascoigne. Que por lo menos pues hubo algo. Yo grabé mi playthrough, hice un video, yo lo subí a mi canal. Ya, lo estuve viendo, GG. Y de verdad que me gustó y me hubiese, y de verdad desearía grandemente que esto se extienda, porque no es que sea extremadamente difícil, no es que tampoco sea extremadamente fácil. Aún así, los enemigos tienen su timing. Porque no es como que tú te puedes ir a atacarlos ahí rápido, porque ellos te atacan y te quitan vida. O sea, es como que espera el waiting game, espera que lo ataque y tú lo atacas. Y los bosses, lo mismo. Pero, who cares si a alguno se les hace fácil. Es como que pasarla bien, divertirte en un universo que lo que es Bloodborne, porque muchos que lo jugamos sabemos que es un jueguito súper brutal, tiene su dificultad bien elevada. Y como que tú jugar esta experiencia, aunque sea fácil, pero es divertida. O sea, es divertida como que, mira, que, y el arte de los mapas, del ambiente, los enemigos, los bosses. De verdad que me gustaría que esto continuara. So, one can only hope. Veremos a ver qué pasa. Pero me disfruto un montón. Disfruto un montón ese, vamos a llamarlo así, un demo glorificado de Yarntown. Sí, mano. Y por último, anoche estuve acompañando a mi compañero Gato Nejo, que estuvo jugando Streets of Rage 4. Gato lo anunció la noche antes en su stream y de papi me apunto para terminarlo porque yo no lo había terminado. O sea, yo estaba arrancado llegué hasta el séptimo level y no había hecho más nada. Pues Gato, pues muy amablemente, pues me dijo, Alex, vamos a jugar tu file y lo terminamos y después tú me acompañas en el mío, que Gato está haciendo un file en hard. Entonces, pues nada, mano, pues cogimos mi juego y, mano, íbamos apabullando este terreno, o sea, avanzando bastante y lo logramos terminar. Lo terminamos aquí en vivo. Entonces, pues empezamos a jugar el file de Gato en hard. Y contra mano, a pesar de que está en hard, no nos fue tan mal, el jueguito que, lo poquito que jugamos en hard. So, si Gato después me avisa y queremos seguir metiéndolo off-stream, en hard, pues le metemos, porque a mí me encanta Streets of Rage. Yo lo podré acabar 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y si me invitan a jugar, yo me apunto. O sea, si saben que me pongo así, ¿para qué me invitan? O sea, nosotros que somos locos con Streets of Rage, no nos molesta para nada rejugarlo una y otra vez. So, y aparte de eso, pues, mano, pues nada más, sobreviviendo, ¿verdad? A estos tiempos que están difíciles, pero ahí le vamos, gente, ahí le vamos. Bueno, dicho esto, vamos entonces a la parte final. Estuve haciendo un scan, no tenemos comentarios en ninguna de nuestras publicaciones para esta semana, así que ahora sí, oficialmente vamos a pasar a el cierre del podcast para esta semana. Corillo, no olviden que una vez el podcast está publicado, el mismo va a estar disponible en plataformas de audio digital, entre ellas se destacan Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar bajo en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, todo bajo Nivel Escondido. Y les recordamos nuestro itinerario de transmisiones en vivo en Twitch. Recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana con diferentes propuestas y diferentes horarios. Los domingos, lunes y miércoles está este servidor Alex Nation desde las 8 de la noche. Los martes y los sábados está el compañero Sparwolf y el compañero Gato nos está los jueves y los viernes. Ambos están desde las 10 de la noche en After Dark. Sí. También le recordamos que nuestra mercancía aún continúa disponible. Recuerda que la pueden conseguir la mercancía bien bacana entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y como siempre, los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos tenemos a A Cast to the Past, X-Rifers 24/7, Jugas 28, Tu Zona Gamer, Metaverse Puerto Rico y Galaxia Nintendo. Y como parte, ¿verdad?, de nuestra iniciativa de Boricuas en Twitch, esta semana estuvimos haciendo unos cuantos raids a algunos streamers boricuas. Entre ellos fueron S.Christy23, Chainer TV, Pelotero 042PR, Fatal_MrsP, ¿verdad? Mrs. P, Mr. Freaking Rican, Monclo TV, Live y Tie Faster Joel. Ya, tremendo, tremendo. Compañeros boricuas. Tremendos streamers. Y, by the way, shout out al top 20. Esta pasada semana estuvimos revelando el top 20. Hubieron unos cambios ahí chéveres. Mucha gente pompeada, mucha gente animada. Recuerden, gente, que le damos prioridad a la presencia de boricuas en Twitch, porque la realidad es que es la plataforma de streaming que favorecemos. O sea, es la que nos gusta consumir, es donde estamos nosotros también. Por el momento no estamos haciendo nada similar en cuanto a Facebook Gaming, aunque le deseamos lo mejor a todos los streamers en Facebook Gaming. Y de hecho tratamos y procuramos de apoyar su contenido también, contenido de excelentes páginas, excelentes comunidades también, igual que el de nosotros. Esperamos que sea del agrado de usuarios de Facebook. Pero en términos de Gaming Live, en nuestra opinión, humilde opinión, no hay otra plataforma actualmente que nos permita interaccionar de la manera en que interaccionamos con ustedes, aparte de Twitch, que no sea mejor que Twitch. Así que por eso es que estamos ahí. Bueno, y le damos un shout out a ellos. Y Alex, antes de irnos, quiero también agradecer la invitación de los muchachos de Cultura Secuencial. Este pasado martes yo formé parte del show. Bueno, me invitaron, me dijeron, bueno, ¿quieres venirle acá a hablar un rato? Yo seguro, papi, me tiré la longa de que estuve con ellos y después entonces hicimos el stream. Y de verdad que lo disfruté un montón. Los encuentras a ellos en todos lados como Cultura Secuencial. Tienen un podcast, tienen una variedad de podcasts. Yo estuve particularmente participando de lo que es Noob Talks, que es enteramente dedicado, o en su mayoría, dedicado al gaming. Sí, muy similar a nosotros, ¿verdad? Unas interacciones bien particulares, así que los invitamos a consumir este tipo de contenido, ¿verdad? De colegas boricuas, así como dijo Alex, pero pues como yo participé del podcast, quería darle el shout out y agradecerle por la invitación y exhortarle a la comunidad que si no lo han hecho, lo sigan. Y como dije en el stream, ellos están bien cerca de lograr el afiliado. Así que cada vez que vean que el canal de ellos ven vivo en Twitch, pasen y denle amor para así, ¿verdad?, lograr ese estatus de afiliado. Al igual que otros compañeros, si usted está a punto de llegar afiliado y necesita ese apoyo de parte de la Horda Bacala, pídalo, que con mucho gusto se le otorga. Gigi, mano. Gigi por ello, Marcino, ¿verdad? Los muchachos están ahí haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Están creando un muy buen contenido. Así que ya le deseamos lo mejor a nuestros panitas de Cultura Secuencial. Yeah. Así que, dicho eso, gente, de esta manera, ahora sí llegamos al final. Será entonces hasta el próximo. Recuerden que este sábado vamos en vivo, Gato Nejo y este servidor. Y que los esperamos a todos por allá en twitch.tv/nivelescondido. Así que muchísimas gracias, Gio. Será entonces hasta la próxima, Corillo. Que pasen una excelente semana. ¡Azúcar! ¡Tumba combo! ¡Lávense las manos! ¡Mascarilla! ¡Lávense las manos! responsable. Wanda.